presentes con tu nombre y apellido. Sí, soy Benjamín Vélez, fui alumno en práctica este verano por CONAF, soy alumno último año de Ingeniería Forestal. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la experiencia de que la Armada traslade a los estudiantes, sobre todo los que están haciendo práctica, y a los isleños también que puedan estar aquí en el continente? Bueno, fue una linda experiencia, estuvimos esperando con ansia salir en el buque Armada. Fue un viaje bonito, un poco movido, pero se pasó bien, comimos bien y muy, muy buena onda la tripulación y nos sentimos bastante acogidos. Como estudiante tú tienes una historia distinta, tú eres acá al continente, estudiaste. ¿Qué te parece que los chicos de Juan Fernández tengan que viajar a Chile para seguir sus estudios y tengan que tener esta opción de traslado? Bueno, es un tema, la gente deja mucho en la isla y se siente al momento de abordar cómo las emociones afloran. Muchos quedan llorando porque se van los niños, pero también está ese sentimiento de salir a ver el mundo por parte de los niños de la isla. ¿Y qué te parece que las Fuerzas Armadas apoyen también a que los jóvenes puedan continuar con sus estudios y también acerquen a los que están en las comunidades más aisladas al continente? O sea, es un sentimiento bonito de integración, de que presten ese servicio a las comunidades más alejadas y se siente que de verdad cumplen su rol con el país.